Con mi velero busco en los mares ritmos alegres con frenesí, sí. Y unas islas que he conquistado me han enseñado este twist. Soy pirata, mas yo no quiero ni abordaje, ni mil doblones, pues no me gusta las discusiones, es el mejor bailar el twist. Yo soy pirata, mas solo un sueño, soy un pirata cuando me duermo, y así soñado cantando voy popó, himno de guerra, con este twist. Preparo los cañones, vigilo el horizonte, pirata sin rencor, yo voy buscando amor, oh. Yo soy pirata, puerta rambola, soy un pirata de nueva ola, siempre este ritmo bailando estoy, yo vivo alegre, hey, con este twist. Preparo los cañones, vigilo el horizonte, pirata sin rencor, yo voy buscando amor, oh. Yo soy pirata, la carambola, soy un pirata de nueva ola, siempre este ritmo bailando estoy, yo vivo alegre, hey, con este twist, con este twist, con este twist, con este twist.